¿Y si querías bailar? Para el tigre formiga, allá en Capital, Barbacena. Con amor y sabor. Ay, ay, ay. Prometí no verte más, nunca más, nunca más, y alejarte de mi vida. Mi vida, pero va pasando el tiempo y mi corazón no olvida, no olvida, no olvida. Una razón debe existir que no me deja vivir. ¿Será que me has embrujado? Hechicera, hechicera, para que olvidar no pueda. Hechicera, hechicera, o tal vez un maleficio. Hechicera, hechicera, para que por tu amor muera. Hechicera, hechicera, hechicera del amor. Hechicera, hechicera, libérame por favor. Rompe ese timbal, Jesús, el príncipe. Por favor.